Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que a través de este sencillo programa, Palabra, Espíritu y Vida, nosotros gocemos a profundidad y tengamos un mayor fruto de la palabra que nuestra madre y maestra, la Iglesia Católica, nos proporciona dominicalmente. Precisamente estamos ahora en el penúltimo domingo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo de las cosas ordinarias, donde vamos siguiendo a Jesucristo no de manera extraña, espectacular, sino haciendo aquello que nos toca hacer, en familia, en el trabajo, en las relaciones sociales. Pero es un tiempo que pasa. Entonces estos últimos domingos son diferentes porque la palabra de Dios trata de invitarnos a evaluar. Evaluar es, no digo darle valor o quitarle valor, sino a medir el valor. Cuando ustedes tienen un anillo bonito, no saben si ese anillo tal vez puede valer un poco, si es pura fantasía, pues vamos a evaluarlo, dice, ¿verdad? Vamos a ver de qué metal está hecho. ¿Cómo ha sido este año que ha transcurrido? Hoy la palabra de Dios nos habla de un tema que es un tema fuerte, ¿no? Es un tema que nos habla del final de la historia, porque realmente nuestra estancia en este mundo es un camino que se acaba, comienza y se acaba. Estamos llamados primero a dejar que la gracia de Dios actúe, pero a responderle también a esa gracia de Dios. Por eso hoy se nos habla a través del profeta Daniel, el cual nos dice que el Señor dice va a tener al final de los tiempos una gran batalla con el famoso ángel Miguel, el arcángel San Miguel, decimos nosotros, ¿no? Esa batalla será una batalla, diríamos, contra el mal, porque la gran pregunta es, ¿nosotros hemos luchado también contra el mal en este tiempo o nos hemos dejado vencer por él? Miguel, son tres palabras, Micael, ¿quién como él? Como Dios, evidentemente, ¿no? Es el arcángel que vence al demonio. Pero bueno, esto no es una fantasía, no es una historia, es lo que nos cuenta nuestra fe. Al final de los tiempos habrá esa gran batalla. Lo bueno brillará, lo malo se acabará. Pero ¿cómo lo hemos vivido durante este año? Por eso Jesús en el Evangelio nos habla también del discernimiento. Discernir, ustedes saben que es analizar, analizar separando, ¿no? Como cuando el que está cerniendo la harina, o más bien dicho la arena, para poder hacer una construcción, pues separa las piedrecitas de la arena pura, esa arena cernida, es la que nos interesa, quitamos la piedra, ¿no? Jesús por eso, en este evangelio, nos habla precisamente de una conmoción. Al final del tiempo habrá una conmoción. Muchos se fijan solo en esa conmoción, temblores, terremotos. Jesús no está augurando ni diciendo cuándo será esto, pero dice será un momento fuerte, ese final de la historia, que puede ser el final de nuestra vida. Pero después hace una recomendación. Ustedes dice que saben ver cómo vienen los tiempos, si son buenos o son malos para la agricultura. ¿Por qué no saben ver cómo ha sido y cómo ha estado el tiempo en su corazón? En el tiempo de Jesús estaban las higueras, ¿no? Dice, ustedes saben medir cómo está la higuera, si las ramas están listas para el fruto o si no. ¿Por qué no se ponen la mano en la conciencia? Que este domingo también sea un domingo de reflexión. Todo el mundo va viendo al final del año, el ciclo académico, el trabajo, las vacaciones. Un cristiano tiene que comenzar a ver cómo ha estado su vida. Cierto, falta que termine el año civil, pero vamos caminando hasta el final del año litúrgico. Que el Señor nos conceda esa sabiduría por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que todo lo que pasaba lo conservaba en su corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida.